esto es API, Aprendizajes Puerto de la Imaginación, y en esta ocasión estamos con Germán Sierra, gran poeta. Recomendamos muchísimo este poemario Todos los años del mundo. Así que aprovechemos su generosidad y dejémonos alumbrar el camino poético o de autoría del maestro Sierra. Como decías en el WhatsApp, consejos para un escritor nuevo, leer incansablemente. Los talleres que he dictado y las clases que he dictado, me interesa mucho más la lectura que la escritura. Uno puede enseñar a leer, pero no a escribir. Enseñar a leer es justamente leer con sentido crítico, y cada lectura es en ese sentido un aprendizaje nuevo, digámoslo así. La carrera mía en la poesía es muy larga. Yo no sé en qué momento empezó. Quizá desde muy niño, cuando aprendí, David Jaramillo Acudelo decía: lo más importante que me ha pasado en la vida es aprender a leer. Yo creo igual que lo más importante de mi vida es aprender a leer, haber aprendido a leer, el ABC de la lectura. Entonces ya el resto es de uno, ¿cierto? El resto es de uno, como uno se hace. Entonces, yo tengo una biblioteca ciertamente grande, pero llevo toda la vida cultivándola, creciéndola, ¿cierto? Digamos, eso no lo digo ufanándome, pero sí me ha costado. Sí me cuesta lo mío en ese sentido. La carrera literaria, como te digo, es muy larga, es de paciencia, es de mucha lectura. Yo no sé en qué momento comenzó, quizá en un momento en que está en el primer poemario, que yo, niño, sin saber leer todavía, encontré después un aguacero en la puerta de la casa, en la acera de la casa, una página de bachillerato, seguramente, y corrida, la tinta corrida. Y yo decía: ¿qué dirá aquí? ¿Qué habrá? ¿Qué será lo que dice aquí? En ese momento no se me olvida a mí, porque es muy importante para lo que luego yo iba a hacer, ¿cierto? Ese preguntarme qué dirá ahí, yo lo descubrí después con la lectura, justamente, que yo sí vuelvo a encontrar en una página corrida, ya sé qué dice ahí, qué puede decir ahí, pero en ese momento no sabía leer. Entonces, quizás en ese momento, digo... Un misterio. Sí, misterio, y quizá el primer contacto con la poesía, ¿cierto? Sin saberlo muy bien, sin saberlo exactamente, pero ya te digo, es un asunto muy largo, de mucha paciencia, de mucha lectura, y yo no sé en qué momento yo para hacer el primer poemario, destruí mucho lo que hay en el primer poemario, en Coda de Silencio, es un reducto de mucha destrucción, cuando yo decidí que publicaba, que mandaba a hacerlo, fue un sumum, por decirlo así. Yo estuve mucho, y claro, el García Márquez dice que el mejor crítico para él era el bote de basura. Yo creo que sí, yo creo en eso. Maravilloso. Me haces pensar mucho, para mí fue muy impresionante, quizás joven, hace unos 15 o casi 20 años, escuchar una entrevista de Borges que él decía, y yo sé que vos tenés la conexión, ya lo mencionaste hoy, el maestro decía, es que lo natural es leer, lo que es una abominación es escribir. ¿Cómo romper ahí lo ceremonial? La palabra no es ceremonial, lo reverencial, de que vos ya después de saber tanto de literatura, vos decís, ¿cómo me voy a atrever a manchar la hoja? ¿Qué es lo nuevo que voy a decir? Porque todo en la vida es balance, ¿cierto? Si uno está demasiado desprolijo y niega toda tradición, pues hay que decirle, no suena muy amoroso decirlo así, pero voy a escribir bobadas. Y si ya de pronto sabe demasiado, también se puede bloquear, no sé si la expresión sea esa. Sí. Yo no creo mucho en el pánico de la hoja en blanco. Yo creo que la hoja en blanco, siempre que uno va a comenzar un poema, tiene una idea, tiene un comienzo, ¿cierto? Yo diría que lo bueno no es escribir, sino haber escrito, apelando a un dicho popular. Lo bueno no es escribir, sino haber escrito. Ese pánico a la hoja en blanco, de que habla todo el mundo, tanta gente, yo no lo creo. Yo pienso que un poema o un escrito cualquiera tiene un comienzo, y en comer, mi papá decía, en comer y rascar, el todo es empezar. Yo creo que en la escritura el todo es empezar, borrando cosas, y no importa lo que uno escriba, para luego tachar y arrepentirse y votar y volver a escribir y volver a escribir y volver a tachar y volver a votar, y algo queda, algo queda. Si no queda nada de ese intento, queda eso, el intento y la experiencia maravillosa de haberse enfrentado a la página y haber votado, ¿cierto? Si queda algo, dejarlo reposar. Yo admiro, decía, yo no termino los cuadros, los coloco de espaldas y ellos se terminan solos. Yo creo en eso, con la escritura. La escritura no falla, uno se vuelve Lucas con el paso del tiempo y con las lecturas, uno se vuelve muy crítico de uno mismo. Es muy interesante. ¿Cuál es la reflexión tuya, Germán, sobre eso de que no hay nada nuevo bajo el sol y la singularidad de cada ser humano para poder decir algo, no sé si la palabra es nuevo o único? Uno, no sé si a vos te pasó alguna vez, yo he tenido como la frustración de, hijo de pucha, acabo de leer una novela tan buena que yo no sé si seguir escribiendo mi novela, o me voy encontrando con una, pues como uno está buscando sobre lo que uno está escribiendo, uno dice, hombre, yo creo que esta persona se me adelantó, y cambia uno mucho el proyecto, o lo suspende, cosas pues sensaciones muy vulgares que tiene uno a veces, que pueden ser hasta vanidosas o narcisistas. Sí, yo creo que la originalidad no existe, partamos de ahí, ¿cierto? La originalidad no existe, pero existe la voz propia, la voz personal, la singularidad, ¿cierto? Entonces yo pienso que encontrarse cosas parecidas o en el caso tuyo que me contabas, de la novela muy parecida a lo que estás escribiendo, no importa. Yo creo que hay que creer en lo que uno es. Yo creo que hay que creer en lo que uno está pensando, en lo que a dónde va uno, a dónde quiere llegar. Entonces, eso es lo importante. Eso es más es importante que cualquier cosa, que cualquier cosa. Entonces, pienso que eso, esa terquedad, ese empeño en lo que uno es fundamental, es fundamental, para y es una contra de la de la del del querer del ver cosas muy parecidas o no, ¿cierto? Creer mucho en uno, creer mucho en uno y en que uno va detrás de su propia voz. Uno se persigue a sí mismo, no se persigue a sí mismo. Entonces, eso es muy importante. Uno no persigue a nadie más, sino a uno mismo. Eso lo aprende uno. Eso es una cosa que uno aprende con la lectura. Y pensando en tu biblioteca, este poemario Todos los años del mundo, nos darían una pista de tu biblioteca con Cesare Pavese, Roberto Bolaño y Alberto Aguirre, ¿o sería una falsa pista? No, está bien empistado. Está bien empistado. Yo soy amante de Cesare Pavese, de Canetti igualmente, de Aguirre, me encanta Aguirre como escribe, como escribía y como escribe, pues lo tengo y lo releo permanentemente. Antonio Caballero me encanta como periodista. Antonio Caballero es un escritor que yo amo mucho. Blanca Varela es una poeta que yo quiero mucho, Me encanta igualmente. esos poemas Y sobre la muerte de su hijo, ¿no? sí, claro. José ¿Cuál Manuel es a ti? Arango. Claro, José Manuel Arango. Y muchos poetas antioqueños, colombianos, muchos poetas colombianos, Roca, Darío Jaramillo, Gustavo Coborda, en fin, muchos poetas. El aprendizaje es la poesía colombiana, primero que todo, no primero que todo, no primero que todo, pero es muy importante. Porque Colombia es un país de muy buenos poetas, de muy buenos poetas de antes y de ahorita. Y Safo, ¿no? Le Safo, haces un homenaje en tu poemario a Safo, que ya nos lleva a una tradición. ¿Cuánto puede ser? De hace 3.000 años. sí, aproximadamente Y probablemente es la primera mujer de la que tenemos testimonio en poesía, ¿no? sí, exactamente. Exactamente. ¿Se puede leer a Safo? Yo siempre he tenido esa duda. Pues yo nunca me he encontrado con un poemario. Lo de Safo, siempre va a encontrar uno, Como arqueológico. poemas fragmentarios, Sí. fragmentos de poemas, no tanto tiempo y tan desconocida y tan sí, desconocida en su tiempo, hizo que su obra ha sido descuidada y no llegan apenas fragmentos de su poesía, pero es impresionante lo que nos llega, es impresionante. Gracias a Fred Danilo Palacio por la música. En una entrevista con Lucía Donadío, le preguntábamos pues si no le daba susto en Adiós al Mar del Destierro que algún familiar se molestara por intimidades de la familia. Y ella decía, pero es que es la materia prima de sí. literatura, ¿cierto? Si uno lo vence ese miedo, ya no sigue escribiendo la novela. Exactamente, sí. En eso tiene mucha razón, Lucía. Porque cuando uno tiene que despojarse de cualquier sentimiento y de cualquier censura para escribir, uno también aprende eso. También eso es lo que se aprende. También eso se aprende. A ser directo y a no auto censurarse porque por miedo al que dirán, al que dirá fulano o sutano o ese cercano, no es desnudo como uno va, es muy desnudo como uno tiene que ir. Y eso se aprende o llega un momento de la vida donde deja de importar tanto lo que piensan los demás. Eso, Lucas, también se aprende con la lectura. ¿Entendés? Eso también se aprende con la lectura y con la escritura, naturalmente. Naturalmente que hay momentos de la vida donde uno no le importa, donde uno sabe que trata con tanta cautela ciertos asuntos, por ágidos que sean, que no le importa, ¿cierto? Entonces, eso también se aprende. Eso también se aprende. Llega un momento en la vida de uno que ya no le importa decir ciertas cosas, por más que sean hirientes aparentemente, pero ahí está el trabajo del poeta, el trabajo del escritor, ¿cierto? Decirlo con elegancia. Germán, y después de publicar Todos los años del mundo, ¿ha llegado algo espectacular a tu biblioteca? Porque como están los autores ahí también referenciados, y vos nos sumabas a Canetti, y bueno, no hay un poema de pronto de algunos de estos autores colombianos, pero sí están mencionados en poemas. Nuevos... Yo te diría Andrea Cote es una poeta joven colombiana muy importante. Tengo un poemario acá de ella. Vaso Roto publicó una antología de ella, una antología de poetas colombianas, 17 poetas colombianas, y Lumen publicó un poemario de ella que se llama Tierra, no sé qué. Ella me parece muy importante como poeta. Es de las poetas colombianas jóvenes muy importantes que me llama mucho la atención. Pero también está Lucía Estrada, también está Lucía Nadío. Hay muchos buenos poetas jóvenes y no tan jóvenes, pero nuevos colombianos.